cómo cambiaron los tiempos. Escena. Un equipo de fútbol argentino juega la Copa Libertadores contra un equipo uruguayo en Montevideo. Año 1991. Varios micros con hinchas se dirigen hacia la ciudad uruguaya. Son detenidos por gendarmería. Controlan que todo esté bien. Continúan viaje y alientan a su equipo el día del partido. Año 2009. Los micros que salen desde Buenos Aires con destino a Montevideo son custodiados por el helicóptero de Haddad hasta la llegada a los pasos fronterizos de Entre Ríos. En Gualeguaychú, TN entrevista a asambleístas que aseguran no dejarán pasar a nadie. Clarín Digital titula: la hinchada contra los cortes de ruta. Puede haber serios incidentes. González Oro y Longobardi discuten si estos también son piqueteros o ecologistas con justos reclamos. En América, tres periodistas entrevistan a De Narváez, quien asegura que él despejaría las rutas, aunque como siempre, no dice cómo. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Evidentemente, pero no te sale a vos o no lo encontrás. No lo puedo hacer con el editor de sonido. No, claro, porque vos qué querés hablar, no entendí. ¿Por qué no habla la productora muda? La productora muda que está dentro del estudio. Es más, hay que tapar el cartelito que dice aire. Habría que contarle a la gente que estamos tomando mate. No sé. Pero bueno, bienvenidos, queridos amigos, una vez más. Mateando entre amigos. Maravilloso programa. Así se llama ahora, Mateando entre amigos. Programa número 44 de Escuchá lo que te digo. Estamos organizando la fiesta que se viene, señoras y señores, para el programa número 50. Que estamos ahí nomás, ¿eh? Seis programas, más o menos un mes y medio. Tenemos tiempo para organizar la fiesta. Sí, puede fallar igual. Puede fallar. Como todo. Tómelo como algo que puede, sí, puede no ser seguro. Puede no ser seguro. Puede no realizarse. Puede no realizarse jamás. Jamás. Claro. O puede que sea el 51, el 52, 53, la verdad que puede 50 ser la casa de la productora, bueno, puede ser en la casa de Facu, puede ser en la casa, sí, de... Sí, digamos, sí, sí, que nuestra productora dijo, en mi casa 200 personas entran. Sí, exactamente. Eso indica... Exagero un poco. Exagero un poquito. Eso indica lo bien que le va a la gente que está en el programa. Sí. Todo lo que ahorita que ganamos la entrada. ¿Es por invitación o la gente en la puerta puede comprarlo? No, estamos evaluando distintas entradas. Anticipadas. Anticipamos, por lo pronto en el programa vamos a estar sorteando, sí, dos entradas seguramente para que usted que nos está escuchando pueda tener y dos. Y qué ratas que son. Vamos a tratar de meter algún famoso. Algún famoso también. Hernán Caire. Hernán Caire. Hernán Caire va a conducir la fiesta. En la conducción. El Ancho Porcelli. No, el Ancho Porcelli. Te puedo asegurar que lo puedo llevar. No. Lo puedo llevar. Sería extraordinario. Vamos a contarle un poco a la gente quiénes me acompañan para hacer este maravilloso programa. Como siempre, a mi derecha, el oriental, el japonés, el chino, Miraglia y su gorra, sí, sí, inconfundible. Bueno, no puede ser de otra forma, tiene, no, que ser así. ¿Cómo, sí, estás, Mauro? Bien, bien. Buenas tardes. Me gusta que traiga la gorra, sin la gorra no es Miraglia. No sería yo. No, Miraglia. Claro. También está Claudio Manríquez, el pampeano cordobés. Sí, acá estoy. ¿Recuerda? Luego de una ausencia. Tienen un habitante nuevo en la casa. Sí, sí, acabamos de estar hablando de ella. No, vamos a decir lo que quieras. Tú me estás arreglando al perro. No, bueno, pensé que son tan mala leche ustedes. No, el señor Thompson, ¿no es? El señor de Robela, el señor Thompson. También me acompaña el Tano Salvarilla. El Tano Salvarilla. Y tenemos a nuestros productores adentro del programa. Mariana Garifra, ¿quieres saludar? Pero hola, puedes decir. Bueno, va un poquito, ya va queriendo. Y Facundo, cuyo apellido. Jalil. Perfecto. Eso por no anotarlo antes. Nuestro producto, ¿sabes? Quiero mandar saludos a Pepo Villa. Lautaro Pepo Villa, que... Un inversionista. El inversionista fantasma que participa de este programa. Hoy no está el pelado como operador, como estuvo... ¿Qué pasó? ¿El pelado sigue de vacaciones? Es un chorizo. Todo abril. Bueno, la pasa mal. Privilegios que tiene. Bueno, le falta poco, pues. Una semana y ya está. Sí, pero un mes de vacaciones. Sí, es como mucho. No se lo merecen. No. Bueno, quedó en seco, quedó en vacío. Quiero contarles un poco a la gente. Vamos a estar primero diciendo esto para que la gente llame y se comunique con nosotros. El perro de Claudio no tiene nombre. hoy estuvimos discutiendo qué nombre le pondríamos y dijimos, vamos a preguntar a la gente, a nuestros oyentes que por ahí tienen ganas, siguen de decir, ¿qué nos sugieren? No te pensás que texto, llamen y digan, ¿cómo le pondrían a usted el perro de Claudio? Describilo no, Claudio, al perro. Describilo un poco como es. Es un caniche toy. ¿Es un caniche toy? Es un caniche medio raro. Negro, negro, lo decís negro. Parece, todo negro. Parece un varón. Parón, una oveja. Parece como una oveja. 30 días tiene. Muy chiquito. Muy pequeño. Claudio lo sustrajo de un. Bueno, sí. No quiero decir de dónde. A un niño. No, ciego. No, un niño no, ciego no, que lo tenía en la falda. Te parece tanto. Bueno, entonces para que sugieran entonces el sí. nombre, ¿a dónde tiene que llamarnos, llamar al 4954-3607 o mandar un mensaje de texto, si no al 155-765-2768. O en el Facebook también puede poner. En el Facebook. Ahí podemos abrir algo ahí. Yo leí una noticia esta semana en Página 12 muy interesante sobre Facebook. Nosotros estamos en Facebook, le contamos a la gente, escuchá lo que te digo, ustedes ponen ahí en el buscador y nos encuentran. Hay un grupo ahí que dice programa de televisión, pero en realidad radial no había la opción de programa de radio, así que está como programa de televisión, pero o estamos no ahí. Había o no sabíamos cómo hacerlo, que puede pasar también. Claro, va a encontrar un montón de cosas, hay un montón de videos, hay notas y demás. Hay videos sobre lo que ya participamos de la marcha el jueves pasado, que también salió aquí por esta radio. Mucha gente. Tenemos audio, seguramente la semana entrante hicimos entrevistas durante la marcha, todo eso lo vamos a tener seguramente en el programa de la semana que viene. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que pasó en la marcha. Todo eso lo pueden encontrar en nuestro Facebook. Pero yo me sorprendí porque esta última semana, más precisamente el pasado 19 de abril, salió en Página 12 un artículo bastante interesante que decía que una página había sido abierta el 25 de marzo y describía a su dueño como el príncipe de los mujahidines. Como domicilio figuraban las montañas del mundo. El viernes pasado la cuenta tenía más de 1000 seguidores. Facebook admitió que no tenía elementos para determinar si el titular era verdadero o falso, pero igual anunció que el sitio quedaba desactivado. O sea, Facebook desactivó un sitio, uno de sus nombres, porque ¿saben a quién le pertenecía? A Osama Bin Laden. En menos de una semana ya tenía 1000 seguidores. ¿Cuál es el criterio que usa Facebook para deshabilitar? Esa era la gran pregunta que me hago. Nosotros somos parte de un mundillo creado por la CIA, según nuestro periodista Otero el Notero, que dice que Facebook es una... Él no está adherido, de hecho, yo tampoco. Es una forma de espiar. ¿Cuál será el criterio? ¿Nombre falso? De hecho, hace poco Facebook había dicho que toda la información que vos subías a Facebook y después vos te eliminabas, por ejemplo, sí, Facebook se quedaba con el... Se quedaba con la información, se podía quedar con la información. Y salieron todos a matarlo, obviamente. Hoy vi la cara del dueño. Sacó esa cláusula, pero tenían eso de que... O sea, es una base de datos impresionante. Digamos que hubo muchos cambios en cuanto a la privacidad y a la autorización del manejo de datos en Facebook. O sea, es bastante que se viene modificando y que se viene tratando de ajustar a lo que la gente pide. Al principio era como más rígido. Claro. No, más rígido, no, era más flexible. Al principio era como más rígido. Claudio habla de la casa. Está relajado, ¿no? Claro, sí, sí. Era un poco un día lo podemos traer a nuestro invitado de la otra vez, a Federico Thornton, que nos explicó. Especialista en Facebook. Especialista en Facebook y en nuevas tecnologías de la comunicación. Estaba bueno, pues tuvimos una charla muy interesante. No profundizamos en el caso de Facebook, pero más adelante lo podemos traer. Se está enterando en este momento, Federico, prepárate un informe para el jueves que viene. Para el jueves que viene, rápido. Rápido. Conciso. Ya. Bueno, ya dijimos todo lo que teníamos que decir sobre esto. Ya sabes, pueden encontrarnos ahí. El blog también lo dijimos. El blog es www.escuchaloque.blogspot.com. Y ahí también pueden encontrar fotos sobre la marcha. Las fotos de la y marcha. Demás. Y también tenemos la dirección de... Y todos los programas subidos. Sí. Tenemos todos los programas que han pasado. Y pueden encontrarlos ahí también. Así que, si bien les parece, arrancamos un poco con la información, con la noticia. Vamos a estar hablando de esto que les contaba sobre la marcha. Vamos con las noticias. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, La Prensa, La... Escucha lo que te digo. Así arrancamos este primer bloque en Escuchá lo que te digo, programa número 44, y vamos a estar hablando un poco de lo que aconteció en la marcha del jueves pasado, teniendo en cuenta que fuimos partícipes de... Que salimos en vivo para 200 es radios comunitarias. Más de 200 radios que salieron en vivo, incluida esta radio. Estuvimos con Javier, el dueño de la radio, ahí en la marcha, entre otras agrupaciones, gremios que había. La marcha, la verdad, que fue multitudinaria. Uh-huh. Nosotros fuimos partícipes. No solo había mucha gente, sino que además había muy buena onda, buena predisposición, sí, y demás. Algo que se dio muy interesante. Nosotros como miembros, o sea, como partícipes de la marcha, pero que en los grandes medios nacionales no fue de una gran difusión. De hecho, se presentó una gran discusión con distintas aristas a partir de esto que sucedió en la marcha, con algunas de mayor trascendencia. Una muy importante fue los carteles que aparecieron a lo largo de la marcha, que era la foto de los periodistas de Grupo Clarín. Para ser claros, creo que estaban Magdalena Arruñazú, Ernesto Tenemann, Nelson Castro, Bonelli, Alfaro, sí, había un montón. Bueno, con la frase de cómo puede ser que defiendan a Ernestina Noble teniendo en cuenta que son hijos, él tiene hijos. Sí, ¿cómo pueden declararse independientes, exacto, defendiendo? No es una cosa así. Más que nada, apuntando, pero anónimos. Digo, lo que se discute, perdón, sí, lo que se discute es que hayan sido anónimos. O lo que se discute es el scratch. No, se discute. La palabra scratch, bueno, creo que se instaló a partir de la etapa de la cosa, ¿no? Digo, o sea, están las dos, o sea, el anonimato, sí, y que sí, que. La modalidad. Yo creo que la modalidad del scratch no es una buena modalidad. Yo creo que personalizar en el periodista, que quieras, sí, o no, es un trabajador, por más que uno no coincida muchas veces con las opiniones de esos periodistas. Hay algunos de esos trabajadores que tienen cierta libertad de movimiento, digamos, más que otros. O sea, no. Magdalena Arruñazú. No por tiene trayectoria, si no, pero todos los que estaban ahí. Víctor Hugo Morales critica la radio en la que trabaja. Bueno, pero todos los que estaban escrachados ahí son todos periodistas de primera línea. Exacto. Sí, sí. O sea, son todos periodistas que tienen mucho margen de maniobra para, exacto, decir lo que se les cante. De última, podrían ir a otro lado. No, por eso digo, podrían ser más autónomos. Tranquilamente. Lo que creo que lo que apuntás, creo, es que cualquiera de ellos podría trabajar en otro lado si no quisiera ser parte de... Decir lo que quieran, exacto. Y digo, está mal... Si estuvieran a favor de la ley de medios... Está mal identificarlos, claro, quiénes son las personas que están apoyando, digamos, la no implementación de la ley de medios. No, pero no era por eso. Exacto, ese es el punto. Porque no eran los periodistas que no defienden que están en contra de la ley de medios. Eran periodistas que estaban escrachados por laburar en un multimedio... Por el Grupo Clarín, claro. Por un Clarín que está... Y lo relacionaron con la causa de los hijos de Ernestina. Lo mismo, salvando de distancia, lo mismo, creo que nosotros adoptamos una posición en el momento en que los escracharon a Rossi, ¿se acuerdan? Con la 125, sí, sí, cuando Rossi fue escrachado, que le tiraron huevos y demás. Quedé impresionado con un hombre que abollaba con la mano el auto de Rossi, ¿se acuerdan? Sí, sí, bueno. Con la mano abollaba. De hecho, dijeron que también, además, creo que escracharon a Fernando Bravo. Eso lo escuché, pero no entendí bien. No sé si agarraron a otro en la calle, no sé si fue Fernando Bravo o Leo. Creo que en la calle a Fernando Bravo lo insultaron, sí, por defender ciertas posturas. Creo que más que nada esto de la posición de los medios dominantes frente a la marcha. Eso es, creo. Y el punto principal es llevar la discusión de lo que fue la marcha con más de 50.000 personas a el scratch que se le hizo a estos periodistas, es enfocarnos en algo que no es lo más importante. No es el tema de fondo. Sí, no sé si soy claro lo que digo. La marcha a un solo hecho y es demasiado... Primero, el día ese de la marcha, antes de que saliera todo el tema de los carteles y los escraches, era, bueno, caos de tránsito, colapso en la 9 de julio. Bueno, obviamente. Ni hablar. Un móvil, habían pocos móviles. No, bueno, yo escuché una de las grandes críticas que escuché fue esto de la presión hacia la justicia, ¿no? Porque claramente la marcha era para que la ley de medios se implemente cuanto antes, y todos estos amparos que se presentaron en la justicia y que detienen la ley y no dejan que frenan la ley de alguna manera y no dejan que se aplique, lo que la marcha de alguna manera decía era reglamentación e implementación urgente, ¿no? Claro. Que es un pedido legítimo, digo, de las más de 200 o 300 organizaciones que participaron en la confección de la ley y que de alguna u otra manera, apoyando o no al gobierno, porque esto también se dijo, y es la otra arista, sí, que yo le decía, esto es una marcha kirchnerista, o como dijo Patricia Bullrich en TN el otro día en una nota, la marcha a favor de la ley K de medios, ella vuelve a ponerse en ese lugar. Digo, hay toda una situación que se presenta a partir de vincularla con un sector que no era así. Nosotros fuimos testigos de la marcha, había muchísimos sectores y muy diversos, incluso muchos no cercanos al gobierno. Había diputados en la primera línea de marchando junto a la bandera de la más importante la comunicación democrática. Estaba el diputado Martín Sabatella, estaba la diputada Silvia Vázquez. Si bien tienen una posición cercana al gobierno en un montón de puntos, sí, no son parte del gobierno. Exacto, claro. Entonces, minimizar la marcha a sectores kirchneristas o a que se hizo el scratch y no hablar del tema de fondo, que es que lo que buscamos todos, incluido nosotros también, digo desde aquí, es que la ley se implemente cuanto antes, porque es una posibilidad de que haya otras voces. Y ahí volvemos al tema del scratch. Digo, claro, ¿cuáles son las voces dominantes hace cuánto tiempo? Que eso, esa es la otra discusión, ¿no? Sí. Porque está bien discutirlo, digo, nosotros desde aquí, con un nombre y apellido, digo, este programa discute la posición de Magdalena Ruiz Iñazú. Nosotros, en este programa, cuando decidimos hacerlo, hablamos de la posición de los medios dominantes. Nosotros hacemos una crítica a esa posición, pero tenemos nombre y apellido. Yo creo que lo que no está bueno es el anonimato, desde mi punto de vista, claro. Pero sí que se discuta en esa posición que ellos tienen. ¿Tano? No. Sí, no sé, te digo la palabra, ¿no? Sí, no, sí. Nada, te mejor estás no, no, no, no, está bien. No, no, a ver, lo que pasa es que yo lo que creo que está mal también es desde el gobierno que hay un silencio bastante notable, ¿no? Deberían salir. Sí, pero sí, nadie salió a condenar eso. Uh-huh. Bueno, de hecho, para mí, pasó lo de Rossi, sí hubo voces que salieron a y para mí, digo, hasta políticamente es tonto hacer eso también, el tema del scratch. Pero ponle que no haya hecho el kirchnerismo. Se le está dando de comer a... Digo, le te sirve como excusa a vos para... Para victimizarte frente a un hecho que, no, digo, seguimos, no estamos a favor del scratch, pero digo, eso sirve para que después la marcha, el tema plan. Central, claro, pase en un segundo plano. A mí me parece que eso que estás diciendo, justamente con dos episodios aislados, marcan un derrape de dos semanas del gobierno en materia comunicacional. O sea, el tema de Vudú. En el programa de yo te puedo agregar uno más. De Aníbal, discutiendo con Amalia Granata. Lo de Amalia Granata es, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a discutir de ella? No. Ahora, la presencia de él en ese programa sí es discutible. No, creo que no, si el gobierno tiene la necesidad de meter a un funcionario en ese lugar, en ese ambiente, está mal. Creo que no tiene la necesidad de hacerlo. Hay otras cosas que están muy bien que está haciendo, no tiene por qué ensuciarse. Uh-huh. Bueno, y Aníbal Fernández hace dos semanas, creo, estuvo en un encuentro con jóvenes blogueros, no sé qué, con una remera haciendo alusión al Grupo Clarín, bastante ofensiva. Es una boludez que el pedo. O sea, me parece que ahí hay un... ciertas cuestiones que yo por lo menos no comparto, digo. Sí, creo que está bien, está bueno que... Lo más llamativo es para mí es el silencio de... Porque... Sí, es un... Cuando fue lo de Rossi, hablaron un montón de tipos, cual, condenando mismo, eso. Y desde la oposición también, quizás se condenó. Cuando lo gestionó a Gerardo Morales, ¿se acuerdan? Que después Gerardo Morales salió a decir que era la Tupac Amaru y todo eso. Pero en un principio, cuando el scratch como forma, nosotros también desde aquí lo criticamos porque no nos parece el lugar para hacerlo o la forma para hacerlo. A lo que yo voy es discutir si esa posición dominante que se genera, no solo desde el grupo, sino desde los periodistas que hace más de 30 años son los que tienen esa posición dominante. Digo, la posición que tiene Magdalena desde Continental, siendo una de las radios más escuchadas, de 6 a 9 de la mañana, hace 30 años, es un mensaje claro sobre eso. Digo, en Radio Mitre pasa lo mismo, en las radios más importantes. Ahora, lo que le pasó, por ejemplo, a Facundo Pastor, tampoco el gobierno salió a hablar de esto. Ahí también estuvieron mal. Pobre Facu. Pobre Facundo Pastor. Fue terrible el episodio que vivió y bueno, ahí no salió nadie a hablar de eso. Entonces, ¿qué pasó? Hay cosas que están funcionando mal. Sí, hay cosas que están funcionando mal, claramente. Ni pero bueno, el mismo canal le dieron tanto cabida. No, sí. Estuvo, pero en la 24. Igual, no, yo también entendí cuál es, o sea, lo que planteas con respecto a Magdalena y esto de las posiciones dominantes, con respecto al tema del scratch o lo que estamos claro, haciendo. Claro, lo que digo es, si bien no está bueno que sea anónimo el scratch, digo, porque eso le da de comer, como dice Nico, digo, esto le da de comer a la gente que estaba esperando algunas. Nosotros en la marcha lo hablamos, de hecho hay un video, en uno de los videos de Facebook, en el que nosotros decimos, digo, ¿cómo se va a tomar esta marcha mañana? ¿Se va a apuntar a que hubo violencia? ¿Se va a apuntar a que algo iban a encontrar? Y creo que con esto encontraron un lugar. Ahora, no dejo de creer que si bien esta no es la modalidad, creo que se tiene que empezar a discutir quiénes son los periodistas que hace muchos años tienen... Es lo que yo planteaba recién. Un mensaje, digo, el está mensaje. Mal recordarle a la sociedad, identificar quiénes son, si no hay nada que esconder. Son posturas muy... Bueno, pero yo creo que ahí ya está identificado y creo que la ley de la explicación... No. Vos decís que yo creo que no. ¿A vos te parece que no? Para vos, para mi mí... Mi abuela escucha a Magdalena. Por eso, bueno, pero por eso... Mi vieja escucha a González Oro. Bueno, pero contalo, son 10 tipos, 15. Pero son los que más se lo escuchan. Pero bueno, pero ya están identificados. Yo creo que por ahí que a no eso está yo identificado. Creo que ya se sabe, sí, pero hablo del mensaje. Yo entiendo que el mensaje también está clarísimo. Sí, pero a mí me parece que lo que mucho está identificado es cuáles son los periodistas que no comparten, no simpatizan por el gobierno, pero no quiénes son los periodistas que no quieren que la palabra, ¿entendés? Se pero claro, bueno, pero yo creo que... Precisamente, bueno, es que la ley de medios yo creo que apunta ahí, o sea, la aplicación de la ley de medios apunta a abrir el juego un poco, bueno, en ese sentido. Me parece que no necesitas ningún tipo de... ¿Vos decís que están identificados los que no quieren abrir el juego? Pero por supuesto, ¿a vos te parece que no? Yo creo que nosotros tenemos una visión que es muy de que estamos en esto, digo, muy desde el comunicador. No sé si en general pasa esto, pero hay algo en lo que coincido con Nico. Si la ley apunta a esto, y nosotros lo que estamos diciendo es, hay un montón de estos periodistas que están en contra de la ley. Yo saco al gobierno de esto, digo. Claro. ¿Entiendo? O sea, yo no quiero basar en quién está a favor y quién está en contra. Porque si no caemos en lo que Víctor Hugo lo tiene que decir, yo estuve en una charla que dio Víctor Hugo la semana pasada en el Teatro Argentino de La Plata. Fui, y Víctor Hugo hablaba mucho de esto, ¿no? De cuando yo estuve a favor de la 125, la gente se identificaba conmigo porque estaba en contra del gobierno, y cuando apoyé la ley de medios, la gente me atacó o me dejó de escuchar porque decían que yo estaba a favor del gobierno. No se encuentra la forma de tener un equilibrio, digo, en estas discusiones, ni son posiciones tan tajantes. No creo que sean los que están a favor o en contra del gobierno. Yo quito ese mensaje, sino que lo pongo en el otro. Digo, ¿hay gente que quiere que se democratice la palabra realmente? No, pero inclusive yo creo que, a ver, ¿cómo plantearlo? Digo, me parece que no es tan importante, ya están identificados quiénes tienen una posición dominante mediáticamente. Ya se a partir de del rating y la gente que creo, lo escucha. Creo que eso hay que separarlo de quiénes están o no a favor de la ley de medios, digo, son cosas distintas. Sí, puede ser. O sea, Magdalena tiene una posición dominante hace 30 años, Santo Biasetti también, y Nelson Castro, Morales Solá, Grondona, y lo podemos hacer, son 10, 15 tipos. Pero ya lo sabemos, digo, no sé si es tan importante saber quién está o no a favor de la ley de medios. Me parece que no es una cuestión de quién está a favor o en contra, digo. No importa si está a favor Nelson Castro, sí, también genera opinión pública y eso, pero la ley ya está sancionada, digo, ahora, ¿no? Ah, sí, ahora está igual. Digo, ahora estamos hablando de otra cuestión. Pero el tema es que, ¿qué es lo que se produce alrededor de eso? Y volvemos al tema de los diputados, los senadores que votaron a favor de la ley, que son muchos más de los que en realidad se dice, terminan yendo por estos programas de posición parecida, además, discutiendo esta situación. Digo, hoy también salieron los diputados hace un rato, en este caso Patricia Bullrich, a decir que van a denunciar al gobierno por la publicidad que se pasó durante los partidos de fútbol promocionando la marcha. Promocionando la marcha, porque lo que argumentaba Patricia Bullrich era que era una marcha que no estaban todos de acuerdo, una cosa así. Yo creo que igual, o sea, en ese sentido, digo, está bien, mediáticamente son muy fuertes y qué sé yo, pero la ley se sancionó, más allá de que el gobierno tuviese mayoría. Y me parece que hay un sector de la sociedad que se está dando cuenta. O sea, eso está bueno. O sea, está arriba de la mesa el tema mediático y que nunca se ha discutido con este nivel de debate. No hubo un montón de marchas, marcha por la ley de medios o por una cuestión mediática. Me parece que nunca hubo. Y hubo entonces dos marchas en muy poco tiempo. Entonces, el programa 678 era convocada. ¿Antes cuál era el mito? Que Clarín, con dos tapas, volteaba un gobierno. Como se dice siempre. Eso tiene que pasar con la confluencia de varios sectores de la sociedad, digo, el ejército, iglesia, ponele, mediático. Pero el sector mediático solo no tiene tanto peso, me parece a mí, digo, creo que eso lo tenemos que relativizar. Yo creo que ¿Cuánto poder tiene Morales Solá? ¿Cuánto poder tiene mediáticamente Santo Biasetti? Ok, sí tiene, pero. Puede ser. Vos decís no personificado. Pero funcionan más como para reforzar una tendencia. Yo digo que sí, que también tienen posiciones dominantes hace 30 años, son formadores de opinión, pero bueno, me parece que ese poder ahora. Está bueno eso. Está bueno que la discusión sobre la ley de medios puso en evidencia todos estos intereses y está bueno. El otro día escuché una frase muy buena que decían que ahora no solamente hay que saber leer para leer los diarios, sino también que van a tener que enseñar a leer los diarios con lo que realmente dicen. Es una forma. Hoy creo que todos. Creo que antes alguien decía, no, lo escuché en TN, o lo vi en la tele, o lo leí en el diario, y era mucho más fuerte el argumento. Hoy en día está, quieras o no, esa discusión, y está bueno, digo, que tengamos esta discusión. De hecho, nosotros cuando planteamos este programa en algún momento también lo hacíamos por esto, digo, discutir los medios, discutir el mensaje de los medios, qué quieren decir a la hora de plantear cada una de las cosas que nos plantean, ¿no? ¿Por qué eligen una cosa y no? Porque también es noticia lo que no es, digo, haber no difundido la marcha, no haber dicho que había tanta persona o que cuál era la idea de la marcha y centrarse en otro tema, también es una forma de que sea noticia, ¿no? Claro. De otra forma, pero quieras o no así. Bueno, nos vamos despidiendo de este primer bloque y vamos a repetir los teléfonos y los medios. Las vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Entonces, los teléfonos son 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 1557652768. O pueden ingresar a nuestro blog www.escucharosque.blogspot o buscarnos en Facebook

El desafío de tenis viene por ese lado. Otero, ¿está escuchando, Otero? Ya te fue mal, escuchando todo, jugamos escuchando juntos. Vamos a cantar. Sí, sí, jugamos juntos. Con... difamándome. No, no, no, tenis, nada. No. Dijimos que te vimos jugar al tenis. Nadie dijo que sos horrible. Igual a mí me cuesta entender cómo hace para llegar a jugar al tenis con todo lo que viaja este muchacho. O sea, no sé. ¿Cómo se fue un domingo feliz en el que nos levantamos. Canchas hay en todos los hoteles, Hay canchas en todos los hoteles. Además juego al cricket también, porque esto de viajar por el mundo me ha enseñado diferentes deportes. Otero, de elite, claramente, ¿no? Quiero felicitarlo por el nuevo triunfo del pincha. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Me pegan en la mano. Y ellos también tienen que poder festejar ahí la gente presente. Felicitarlo y más que nada me siento consustanciado con todo esto porque River está empezando a jugar muy bien. Y esto sin duda nos va a llevar ¿Qué tiene que ver? No, está bien. Ojalá que no arranque el fin de semana. Ojalá yo les deseo lo mejor la semana que viene para adelante. El domingo juega Estudiante River. O sea, está encima Nuestro horizonte es el equipo de Isabela. Nuestro horizonte es el equipo de Isabela. Es llegar a ser el equipo de Isabela. Claro. Ojalá que sea Isabela, porque he escuchado que sonó el nombre en pasillos del Kaiser Pasarela. Sí, sí, sí. Por ahora me parece que no. Y parece que sonó en los pasillos de La Boca también, el apellido de Isabela. Cuando la gente se precia y su valor aumenta, los ricos dicen, bueno, quizás nos conviene contratarlo. Chicos, podemos hablar de lo que nos interesa, no estamos yendo por otro lado. Vamos a lo importante. Bueno, Otero, nosotros a usted le pagamos para que trabaje, ¿está bien? Exactamente. Así y yo que, jamás falté a ese deber que me han otorgado a través del, bueno, el crédito que me dan para viajar por el mundo. Te digo, realmente es una gota de sudor atrás de otra lo que yo hago por ustedes y bueno, les agradezco también con mi trabajo. ¿Qué nos trajo para hoy? ¿Qué les traje para hoy? Justamente hoy hablaron de un video que me veían jugando al tenis. Bueno, no sé cómo se filtró ese video. Entonces, en medio de todo ese lugar común podemos entender este tema de hoy. ¿Cómo se filtran los videos? ¿Cómo se filtró el video del asesinato del periodista de Reuters y su camarógrafo junto a otros 11 civiles en Irak, que no sé si lo vieron, tuvieron la oportunidad? Salió por internet, se puede buscar en YouTube, ¿no? El helicóptero los buscaba y los asesinaba, pero eran soldados norteamericanos. Exactamente, lo pueden buscar en un sitio, en collateralmurder.org, que es el sitio donde está colgado, y ahí van a ver, tienen la versión editada, que es la que más se difundió, y la versión original, que dura 38 minutos, donde también se ven otras cosas que... digamos, en ese caso en particular, cuestionan lo que habían dicho el ejército norteamericano. En un principio, cuando vio que el video salió a la luz, dijeron, no, lo que sucede es que había un enfrentamiento ahí, un enfrentamiento armado, había tiros, y por eso se confundió esa gente. La realidad del video anterior es que lo del enfrentamiento armado había sido solo una comunicación mediante radio, entre, digamos, helicópteros y algún otro vehículo blindado con soldados de la zona de Bagdad, imaginemos que esto es una ciudad muy grande, que dijeron que había habido alguno que otro disparo por algún lado, pero no habían identificado ni el lugar ni a las personas. Bueno, de hecho, en el video... 28 minutos, sí. El video no se ve. Claro, no, es que 28 minutos después, estas personas aparecen en el medio del centro de Bagdad, sin ningún ánimo de nada, caminando muy tranquilamente, no pareciendo que perturbados por los apaches que los estaban dando vuelta, porque imaginemos que lo veían al helicóptero. Bueno, en fin, ese video en particular, que ahora se puede ampliar sobre el tema, lo que nos interesa es lo que yo estuve hablando con Julián Assange, que es el director, en realidad editor se hace llamar él, el creador de Wikileaks. Wikileaks.org es un... ¿Cómo? A ver, decime de nuevo, así la gente puede... ¿Cómo es? Nota. Como Wikipedia, pero Wikileaks, con KS.org. Leaks quiere decir fuga. Entonces, esto de wiki vinculado a Wikipedia y la fuga. Es un nombre que tiene que ver con eso. Okay. WikiLeaks es una organización periodística que lo que hace es, a través del aporte de muchas personas vinculadas a la informática, gente que es capaz de programar y de hackear sistemas, bueno, y de servir de servidores para apoyar esta causa, a través de cientos de servidores alrededor del mundo, lo que hacen es, de una manera, a través de un sistema informático, ellos hacen que cualquier persona pueda subir, porque ustedes entran ahora al sitio y tienen un link para poder subir lo que a ustedes les parece relevante. ¿Sin filtro? Sin filtro. Ellos después lo asimilan y lo van a publicar en función de alguna corroboración. Pero, de todas maneras, se permite la publicación de cualquier cosa. Y es acá donde aparece el asunto. Esto es Esto es un servicio que se brinda absolutamente a todo el mundo, excepto a países como China, Tailandia y Rusia, que prohibieron en Internet a Wikileaks, no se puede ingresar. Bueno, en fin, para ir un poco para el tema de qué me contaba Julian Assange. Bueno, él decía que la información, dice, es el sustento de las leyes, dice. En todos los gobiernos, en todos los países, uh-huh. la información es importante para que después se determinen las cosas que se terminan, es decir, las medidas que toman los gobiernos en función a ciertas informaciones que la gente cree saber a través de los medios. En realidad, las informaciones que después determinan las medidas no son publicadas. Esas informaciones que pertenecen a agencias de seguridad, a agencias secretas, a agencias públicas, a corporaciones, al mismo ejército, esa información que no es publicada, bueno, Wikileaks le ofrece a todas las personas que están vinculadas a ese mundo que puedan acceder de una manera libre y sin perjuicio de su propia vida a ser los soplones de esas organizaciones y a subir archivos como pudo ser este video. Y como eso son otros archivos que, por ejemplo, fueron en el año 2008, la BBC de Londres había hecho un informe sobre una empresa petrolera llamada Trafigura. Trafigura había contaminado a una amplia región de Zimbabue y esto lo había cubierto la BBC. Sucede que la BBC de Londres, siendo igual un canal estatal, no le permitieron subir publicar el informe y entonces ahí se, digamos, eso quedó en un manto oscuro. Alguien vinculado al gobierno, mejor dicho, al Poder Judicial en Gran Bretaña, subió a Wikileaks el informe donde una agencia británica le hacía las observaciones al Ministerio de Justicia inglés para que la BBC no publicara ese video. Bueno, esto en Wikileaks se hizo público. El diario The Guardian, que es uno de los diarios más importantes del mundo, es un diario inglés, uh-huh. que soporta, digamos, dona dinero a Wikileaks y varias veces fue tapa algunas de las cosas que Wikileaks publicó. Bueno, hizo pública esta noticia y es una de las grandes historias que tiene Wikileaks alrededor del mundo, que nosotros nos enteramos del video de Irak, pero bueno, no de estos temas en particular. O sea, a ver, para que la gente lo entienda bien, digo, Wikileaks es un sitio en el que muchísimas personas que trabajan en organismos estatales o que tienen información calificada de algún lugar pueden vincularse con la gente de Wikileaks y ellos van a mantener en reserva, o sea, lo van a mantener en el anonimato. Lo que es un sistema Wikileaks, es un uh-huh. sistema de información. Wikileaks es una organización periodística y activista que organizó este sistema. Este sistema que hace que no son ellos los que administran los videos y los documentos. Los documentos, una vez ingresados a través de esta red compleja de informática, bueno, explicado sería más o menos así. Los servidores del mundo crean un código encriptado y a partir de ahí se hace una maraña de puntos de conexión alrededor de los servidores del planeta y de esta manera se imposibilita la manera de conocer el origen de donde se ha subido ese archivo. Perfecto. Entonces, se puede llegar al IP, digo, de la máquina, pero en realidad lo que vos estás diciendo es que esta complejidad hace que no. En realidad hay que reservar la fuente. Horrible, Juan, muy groso. Bueno, justamente entre las historias que otras, bueno, además de los videos, dicen que ahora tienen un video de Afganistán donde se asesinan a 97 civiles y están desencriptándolo, porque los videos del ejército norteamericano vienen de forma encriptada, o sea, no es que están grabados en un cassette o en un DVD. O sea, cuando ellos accedieron al video tuvieron que conseguir personal, digamos, capacitado para desencriptar ese video y una vez ahí lo pusieron en... Claro, pues me imagino, digo, con la tecnología que siempre hablamos que tiene el ejército norteamericano, entre otras cosas, que se filtre este tipo de información, claro. Incluida esta masacre que se produjo en Irak, incluido este periodista que murió y un montón de gente que por ahí no tenía nada que ver. Incluso se ve una charla entre dos soldados norteamericanos que con una impunidad increíble... Las ganas que tiene de disparar. Claro, exacto. El video es muy bueno. Yo le pido a la gente que nos está escuchando que lo busque en internet, sí, porque es muy bueno. Sí, es muy bueno, digo. Es muy bueno ver que la impunidad con la que se maneja. Sí, no digo, bueno, no te hagas problemas. Lutero, ¿hace cuánto que existe este sitio? Wikileaks se creó en el año 2006. En el año 2006 se creó y después tuvo una serie de desaventuras. Y ahora, por ejemplo, desde hace 3 meses, Wikileaks cerró. Y lo que uno, cuando entra uno a wikileaks.org, va a encontrar, bueno, este link a Collateral Murder, que es un sitio también creado por Wikileaks para subir el video. Y además, bueno, van a ver un poco, cuentan quiénes son. Y van a solicitar también en lo que hay ahora de sitio, que no es el mismo sitio que había antes, van a solicitar ayuda legal para quien quiera apoyar la causa, van a soltar, solicitan ayuda técnica para quienes conocen de sistemas aporten a la causa y van a poner algunos de los archivos que subieron. Ellos hace 3 meses que lo cerraron porque el presupuesto no les alcanzó para seguir adelante. Por eso las donaciones. ¿Sí? Deben tener alguna otra presión, pero, también, ¿no? Claro. No, las presiones, bueno, justamente uno de los archivos que uno encuentra cuando entra al sitio que está ahora colgado de Wikileaks es justamente un reporte de la CIA acerca de Wikileaks y sus intenciones de cerrarlo. Uh-huh. Ahí van a contar, bueno, absolutamente todas estas cosas que estuvimos discutiendo, las incidencias, dice el informe, las incidencias que tiene para la supuesta seguridad nacional. Bueno, y en fin, otra de las cosas muy interesantes que antes quiero remarcar antes de dejar el tema, que uno de los temas que Wikileaks ha puesto en discusión fue subieron a Wikileaks alrededor de 1.5 millones de mensajes de pagers, que no son mensajes de texto, son los pagers, no sé si recuerdan, que es el mensaje, que es un aparatito que se recibe en solo mensajes. Sí, bueno, sí, en Estados Unidos en el año 2001 se utilizaba bastante, no sé ahora, pero en ese momento se utilizaba bastante. Lo que tienen los médicos. Sí, bien. Ah, lo que tienen los médicos, ¿no? Pero que vos llamás y quiero dejar un mensaje para tal persona. Bueno, a vos te llega el aparatito. Me parece a mí raro, Otero, no sé si vos lo conocés o sabés de este tema, es si no habían tenido algún tipo de problema, más allá de por ahí del económico que vos decís que no podía mantener la página, si habían tenido algún otro tipo de conflicto con alguno de estos. Mira, los conflictos que ha tenido hasta ahora son conflictos legales. Y hasta ahora alrededor de casi 100 juicios le han hecho y no le han ganado ninguno. Sucede que lo que tiene Wikileaks es la ventaja justamente que tienen las corporaciones multinacionales. Y esto es quizá una cosa paradójica. Wikileaks trabaja en el mundo entero. En realidad no hay leyes que establezcan nada en particular sobre este tipo de transmisión de información. Uh-huh. Acá eso es lo que sucede. De todas maneras, hay un caso particular de un banco norteamericano que fue denunciado, bueno, por Wikileaks. Se publicó un documento donde demostraba el lavado de dinero. Y bueno, llegó a la corte a esta persona, Julian Assange, y tuvo que abandonar el caso porque no tenía méritos para inculparlo por ninguna difamación. Porque por lo único que los podía culpar era por haber, publicado información confidencial, con lo cual estaba aceptando el cargo. Entonces, tal cual. Lo tuvo que dejar. Bueno, y para ir ver las dimensiones de esto, el diario The Guardian publica en tapa hace unos meses una de las noticias, en realidad fue a fines del año pasado, una noticia muy particular que salió de Wikileaks. Se habían subido a Wikileaks todos los mensajes de pager que se recibieron entre el día del 11 de septiembre y el día siguiente. El día de los atentados a las Torres Gemelas, ¿no? Claro, y estamos hablando de cientos de millones. Acá es un diario muy importante, estamos hablando. No estamos hablando de teorías conspirativas y diarios uh-huh. alternativos que uno quizás, bueno, por un montón de cosas puede dudar. Bueno, no, esto es lo que ellos recolectaron de Wikileaks y lo consideraron relevante. Bueno, pero en esos mensajes había mensajes muy particulares. Uno decía que era de un oficial de policía que decía que el World Trade Center fue chocado por un avión y además había oído una bomba. Ese dato que nosotros hemos hablado del atentado del 11 de septiembre y es un dato crucial, el entender que había bombas dentro del World Trade Center. Porque es esto negado por la comisión del 11 de septiembre. Claro, sí, entre otras cosas que negó esa comisión, claro. Muy objetada, ¿no? Por bueno, otro mensaje, uh-huh. otro mensaje que se era un mensaje que venía desde la zona cercana al Pentágono, no se termina de quién es, pero dice que se ha reportado que un helicóptero del ejército norteamericano anduvo circulando por el Pentágono y después se estrelló, ¿al lado o dentro del Pentágono? Eso decía el mensaje. Cosas que se vienen suponiendo desde hace rato. Claro, no, pero esa particular, bueno, ¿no? A mí me sorprende el hecho de que justamente siempre se discutió, bueno, cómo fue que el avión dio semejante maniobra y generó tal destrucción y el avión no quedó nada. Y la destrucción no fue tanto respecto al tamaño del avión. Sí, bueno, porque en realidad fue un helicóptero. Claro. Pero bueno, justamente, y en este para ir cerrando, Wikileaks no solo tiene el apoyo de grandes diarios como es The Guardian, como es Los Angeles Times, el diario The Nation y la agencia AP, por ejemplo, y bueno, y muchas asociaciones de periodistas del mundo que consideran a este sitio realmente un baluarte de la información. Wikileaks ha aportado hace unos meses, ha ido al Congreso, al Parlamento de Islandia y ha aportado su visión para lo que en Islandia están tratando de promover una nueva ley de medios que llaman de periodismo moderno, en el cual, más que de medios, es una ley de protección al periodista y a las fuentes. Quieren hacer de Islandia un lugar en el mundo donde todas las empresas periodísticas o las organizaciones de periodistas puedan asentar su personería y a partir de ahí encarar esto de la distribución de información confidencial. Una especie de Suiza, de país financiero, pero exacto, periodístico. Pero periodismo de información. ¿Por qué esto? Porque ustedes piensen que si en Inglaterra ustedes publican un informe que les llegó por alguna fuente sobre la vinculación del ejército inglés en el asesinato de tal persona, las leyes de Inglaterra lo pueden encarcelar al periodista por difundir información que atenta a la seguridad nacional. Como en Estados Unidos, Unidos, claro. Obviamente también. Uh-huh. Entonces, estas son las condiciones en las que se juega, digamos, el rol de Wikileaks en el mundo. Y bueno, está y bueno esto eso, y esta propuesta en Islandia de ser una isla para la fuerza periodística y el contrapoder. Bueno, Otero, le agradecemos, ya podemos más adelante ampliar sobre este tema, me parece más que interesante. Le agradecemos su aporte, como siempre, y estaremos comunicándonos con usted la semana que viene, ¿le parece? Como siempre, y un gusto hablar con ustedes. Bueno, un abrazo grande. Así pasaba Otero, en Otero, contándonos un poco de esto de wikileaks.org. Busquen ahí información clasificada, es un centro periodístico donde se puede encontrar información clasificada, más que interesante, ¿no? Cuando hablamos del canal... Me parece a mí salvo. A vos no te gustó, ¿no, Mason? Yo sigo con este equipo y me parece salvo. Bueno, vino Mason como invitado, como viene cada tanto. Vamos a estar hablando con él en el próximo bloque. Ahora nos vamos con música. Más música. Dale. Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento con su termidor. Un cartón de recero, sabor piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, así que poronga mi comedor. En Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento plan embajador. En Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. En este último bloque de Escuchá lo que te digo, claro, programa número 44. Te mandaron un mensaje. Tenemos un mensaje. Sí, JP te dice. A mí. Con respecto a lo que charlamos en el primer bloque. A vos y solo a vos, no nos metas en esto. Ah, porque vamos mañana. Dice, vos y yo sabemos qué buscan estos periodistas. Sí. ¿Por qué suponés que la mayoría de la gente no? Si hubiera hechos y no solo anuncios, el gobierno no se preocuparía. ¿Pero por qué no venís y lo decía acá en la calle? No. Está bueno que la gente opine. Lo malo que nadie escribió sobre el nombre de tu perro. Va a ser el señor Simón. Yo estoy entre Doctor López. Doctor López. O señor. Señor Thompson. Señor Thompson es genial. Señor Thompson, yo sé que yo apoyo. El mensaje sigue, porque voy a llegar a la segunda parte. Por ejemplo, dice, no, estaba hablando de los anuncios del gobierno. JP. Sí, por ejemplo, el gobierno anuncia créditos hipotecarios. No dice que la cuota no puede ser más del 30% del sueldo. Si una vez más quedaste afuera o compras el anuncio. Claro, el tema es, es verdad, hay un montón de esos anuncios que los créditos parecen muy accesibles y después no lo son en los hechos, no lo son. Pero siempre lo vi que me metí hasta las manos y no pude conseguirlo. Y terminé pagando el casamiento con los fondos buitres de este programa. Bueno, Está Mason con nosotros. ¿Qué haces, man? Bestia. ¿Cómo andás, Mason? Bien. Contento. Igual este pibe, porque en segundo programa va a ir solo. ¿No, o sea, quién? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? De Otero. Me comió todo lo que yo quería decir, me comió él. No, pero... ¿Sabés el tacle alto que le voy a mantener? No, recordemos a la gente que Bautista López Mazón, o Mason. La gente ya me ubica, man. Ya te ubicaba. Ya lo sabe. Sí, sí, no me presentes más, porque no me presentes más. Es más, no presentes... Si tan conocido como vos o más. Sí, pues... No presentes a alguien impresentable. Que él más. Más. Que Miraglia más, sin duda. No presentes impresentable. Upa, hay una guerra, hay una disputa siempre entre Miraglia, porque ideológicamente están enfrentadísimos. Hoy vino temprano, no le dieron espacio para hablar. No me dieron espacio y vuelvo al lado. ¿No está Otero? ¿Cuánto me son las llamadas? No, y nunca sabemos dónde está. La pago con el vuelto, boludo. No, no. ¿Pero cuánta plata tiene usted, Mason? Muchísima. No, pero bueno, el tema de hoy era la visita de la presidenta Fernández a Venezuela, ¿no? Esto de que ella ha sido la única oradora y el horror que causó en muchos de los periodistas, más que nada de Nari Paluch, que dijo que si nuestro camino era Venezuela, amigo, él se iba a vivir a un amigo. Un amigazo, Ari. Ari Paluch, usted lo escucha. Aprovecho para mandarle saludos, Ari. Ari es amigo de usted. Sí, amigo mío. Longobardi, Magdalena, también, varios se horrorizaron porque Cristina fue la única oradora en el bicentenario de Venezuela. Sí. Algo con lo que usted no concuerda. Más o menos. Igual me gusta que estemos ahí figurando un poco porque está bueno. Ajá. Está bueno, hay que estar. Argentina tiene que estar siempre, siempre. Aparte, está muy linda Cristina. ¿Pero cómo? ¿Pero usted no lo simpatizaba con la presidenta? Por otro lado, está mal que estemos ahí. ¿Cómo está mal? ¿Pero cómo? No entiendo esa postura. Y porque viste que ellos están con los, ¿cómo se llaman estos? Los que son así medio fundamentalistas. ¿Irán? Esos. No, ¿cómo esos? Están con esos. Pero no es así. Están con esos y esos tienen ideas rarísimas. Bueno, acá justamente Ari Paluch, en su editorial, donde justificaba que se quería ir, Es re grasa volar, boludo. Es re grasa y meterte y volar en una casa, ponele. Vos también volar es malísima. La tenés que hacer. Ellos vuelan. Pero espere. Usted está. ¿Cómo es? Se inmolan. Ah, se inmolan. Pero no son iraníes esos. Sí. No tiene que ver los iraníes. Ah, son kamikaze. Son los mismos, iraníes, iraquíes, pakistaníes, son todos iguales. No, no son todos. Pero usted tiene que tener un poco de criterio a la hora de diferenciar a esta gente, porque incluso Ari Paluch hablaba de los milicianos. Milicianos de Chávez que van a salir con armas, según dijo aquí. Una señora como de 60 años con una ametralladora. ¿En dónde? En el noticiero, una señora de la milicia. Pero no, porque hay dos cosas de ti. Esa vieja con una... No, ¿cómo es esa vieja? Están todo bien. No, puede hablar así. Y cómo está con un arma. O sea, es que es un peligro. Pero no, pero el tema de los milicianos de la comunicación de los que hablaba Chávez, preparando para tener otro mensaje a los medios privados de los que hablaba Chávez, y Ari Paluch vinculaba, ¿no?, a los milicianos de las armas con los milicianos... Ari es grosso, boludo. Ari es grosso. No sé qué dijo, pero... ¿Pero lo escuchás o no lo escuchás, Ari? En casa, cuando va, no escucho. Yo lo que no entiendo es por qué Ari y otros, Ari Paluch y otros periodistas se horrorizan con lo que... con Cristina se ha ido a Venezuela. Claro, y no dicen lo mismo con el encuentro con Obama de 15 minutos o cuando fuimos a visitar a Perú hace poco, cuyo presidente es más que liberal. O cuando nos juntamos con Piñera. O cuando a Pepe Mujica y demás. Siempre es que... Quizás Mujica dentro de unos meses ya estamos... Sí, ya estamos cerca de que sea un horror. Cerca de Chávez. Por lo que pasó con la pastera y demás, que también es un tema interesante. ¿Qué pasó con la pastera? El fallo de la Corte de La Haya. Con tan buga. Pero ¿dónde vivió usted? Estaba haciendo otras cosas, boludo. Es re grasa la pastera. No. ¿Qué es re grasa? La pastera, cortar la ruta, re grasa. Pero que... Bosnia... Jugate un partido de polo. Viví la vida. No, no puedo creer. No lo entiendo. El mensaje de Bautista López Mason. Usted ha estado cortando piquetes, ¿no? Con su compañero. Usted era lo que quería con su compañero. No permitirlo. Los querían llevar a otro lugar. Usted quería ver un piquetódromo, me acuerdo. Piquetódromo, llevarlos a otro lado, trasladarlos. Para que no. Para que no molesten acá, digamos, esta. ¿Cómo se dice? Fauna. No, la gente. La gente. Llevarlos, trasladarlos a unos terrenos que tenemos. ¿Cómo unos terrenos que tenemos? Los terrenos que están cerca de, ya te expliqué, de Maiken. No, pero no puede llevar a la gente a hacer los piquetes a un piquetódromo. La gente tiene que protestar y. obviamente lo que busca también es un mensaje, ¿no? No, digo, no opina lo mismo Fabián Doman, otro amigo mío. Ah, bueno. Bueno. Sí, amigos suyos que han salido en las últimas semanas a pedir un dólar a 4 pesos. Doman dijo el otro día, escúchame, dice, el otro día dijo Doman, me cagaba la risa, lo llamo y le digo, Fai, es un fenómeno. ¡No! Dice Doman, después por qué pagamos tasas altas, después por qué no nos reciben, fíjense dónde está la presidenta. Claro, estaba con Chávez. Genial. Pero eso fue después, ¿no? Pero ya se había reunido con Obama. Pero ya se había reunido con Obama. Claro. Con Xu Jintao, que era el presidente chino, y con Medvedev, que es el presidente de Rusia. Ah, de Rusia. Que es un puntero por izquierda de Rusia, que nombraste. ¿Quién nombraste? ¿Quién es? No. No lo vi, ¿entendés? No, pero... Medvedev. Así es. A Cristina tampoco Rusia. Le salió bien. No, es difícil, ¿no? Es difícil, pero lo que yo digo es, ¿por qué Doman y usted se horrorizan con que la presidenta se junte con Chávez y no con esta gente? Por mí está todo bien, cada lo que quiera. La presidenta está buena. Pero no, ¿cómo decir eso? No le vas a sacar más frases hoy a... Está terrible, Mason. No, sí, bueno, le agradecemos, Mason, su participación. Viene a tomar mate. Nico le convida unos mates. Soy parte del programa, bueno. Sí, soy parte del programa. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana entrante en esto que fue el programa número 44 de Escuchá lo que te digo. Gracias a la gente que se comunicó, me mandó mensajes, me mandó mails. Ya sabes, búsquenos en el Facebook, Escuchá lo que te digo. Es el nombre del programa. Y si no, nos pueden mandar un mail. Sí, cualquier día que tengan para las fiestas, salones, sí, empieza bares, fiesta, cosa. Empieza la cuenta regresiva. Que mande un saludo a la gente cuando estoy empezando a trabajar. Mande saludos. No sea bueno, mira, yo no sé. ¿Cómo llamar? Nombres, ¿no? No, pero son un montón. Bueno, saludos. El equipo de la síntesis a la noche. Perfecto. Saludos para esa gente también. Nosotros nos vamos. Quédense que ya vienen los chicos super anónimos. Nos vemos la semana que viene. Chao. En el mismo lugar. Seguí compartiendo la música en FM La Boca. Nos dejamos llevar por el rock en las venas. Con rock nacional en las venas.